4. El abecedario español. A. Árbol. B. Botella. C. Casa. D. Dados. E. Elefante. F. Flor. G. Gato. H. Helado. I. Iglesia. J. Jabón. K. Kilo. L. Lápiz. M. Mesa. N. Naranja. Ñ. Piña. O. Oso. P. Pelota. Q. Queso. R. Oro. S. Sopa. T. Taza. U. Uva. V. B corta. Vaso. W. Waterpolo. X. Taxi. Y. Y. Yogur. Z. Zapato.